7393, que es nuestro fijo, o mandarnos un mail con los adolescentes, Fer. Vos, fuera del aire, nos decías que hay una práctica bastante común, que es empezar a usar piercing. Sí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ahora está la moda del piercing y en la boca suelen colocarse los adolescentes piercing en la lengua, a veces en el labio o como unos aritos, sí, ¿no? A mí me pasó algo con un paciente que lo fui llevando de chiquito, que lo cuento porque por ahí alguien lo puede ver en su casa. Un chico que de chiquito tiene una dentadura perfecta, venía cada tanto al control, siempre era todo bien, todo bien, todo bien, hasta que llegó, pasó un tiempo que no lo vi más y llegó adolescente. Y cuando me sonríe, yo le digo, ah, vos siempre estás bien, a ver. Oh. Me encuentro con dos incisivos superiores, los más grandes de arriba, totalmente gastados, como si le hubieran fracturado los ángulos centrales, como si fuera la forma de un techito, de un techo de una casa, totalmente gastado. Yo cuando lo veo, ¿qué pasó? Es una cosa increíble en este chico, que era muy cuidadoso aparte de chiquito. Se había colocado un piercing en la lengua, y hacía un juego con el piercing, se tocaba la bolita del piercing, la cara de atrás de los dientes, y le fue gastando, pero a un nivel que era como si tenía los dos dientes fracturados prácticamente. O sea, tuve que hacer reconstrucción de ángulos. Él no se daba cuenta, La parte de atrás. Sí, sí, pero desgastó todos los ángulos centrales de los dientes. Es decir, le cambió la forma por completo. Hubo que hacer reconstrucción de ángulo de los incisivos. Una persona que no estaba, sin caries, perfecto, sin ningún... Claro. Es decir, no es solamente que se coloca el piercing en la lengua, que apenas un contacto en algunas piezas, sino que a veces genera hábitos dentro de la boca. Este chico generó un hábito de tocar permanentemente con el piercing los dientes. Claro. Y no se dio cuenta hasta que un día se observó bien y se dio cuenta que se le estaban gastando los dientes. ¿Mm? Además de infecciones que pueden ocasionarse, el dolor, lesiones. Yo he visto varias veces. Y que no son tan fáciles porque llevan un tiempo muy largo y ellos, esta cuestión de no poder cuidarse, no poder cuidar su cuerpo, los pone en riesgo a veces, porque una infección, si se te va la sangre, tenemos que recordar que es complicado. Sí, sí, en la boca estamos en íntima relación con toda la cabeza, va directamente al torrente general. En el piercing también hay que tener en cuenta que debe haber una autorización de un adulto. Entonces, cuando se van a colocar estas cosas, el que las coloca tiene que tener firmado una autorización de un adulto cuando son menores. Entonces, a mí me parece muy importante esto que estás comentando, porque a veces uno como mamá o papá no sabe cómo fundamentar el no. Uno dice... la verdad que para mí que no está bien que te lo hagas, pero no tenemos quizás el fundamento este científico de decir, mira, no, porque te puede pasar esto, esto y esto y esto, porque no somos médicos, somos papás. Sí, por aparte decimos no y es como que ellos más quieren. Entonces uno no sabe cómo, como padre, a ver, cómo guiarlos en estas cuestiones. Sí, yo te entiendo, pues yo también tengo adolescentes y uno, si decís no, es prácticamente como... atraerlos más hacia querer hacerlo. Pero hay que tratar de hacerles entender o por ahí por eso, si quieren... Pero la verdad que yo te escucho y uno si aprende, digamos, como padre a decir estas cosas que vos estás diciendo, que te podés desgastar un diente hasta el punto de quebrarlo o que la infección te puede poner en riesgo, tener que hacer un tratamiento espantoso con antibióticos durante no sé cuánto tiempo. Sí, sí. Bueno, es como que uno ya tiene un apoyo, que no es un capricho de que... Hay que contárselos, por eso yo le conté esto que me pasó con este adolescente, porque me sorprendió, fue mi primera vez que vi las lesiones del piercing en la boca. Claro. Hay que hacerles ver esto, que hay cosas que después no tienen arreglo, o sea, sí, lo arreglás, entre comillas, pero eso ya quedó de por vida deteriorado, no es lo mismo. No es lo mismo el diente natural que un diente arreglado, por mejor que lo quieras arreglar. Sí. Entonces, por ahí hacerle ver eso, que a lo mejor ellos en ese momento no se dan cuenta, pero hay un poco de agresión en eso, de que se agrede el cuerpo en todo esto. Sí, ¿no? Hay una agresión. Entonces, bueno... es un objeto a veces extraño que... uno le parece que no entiende o no qué, pero bueno, en un momento les entra la ficha y se dan cuenta que se hacen mal con eso, que después con el tiempo les puede traer consecuencias, ¿no? Hay otro tema que también nos mencionabas como para tener en cuenta en la adolescencia, que es los chicos que hacen deportes que implican algún riesgo por la actividad fuerte, ¿no? Que se entrenan fuerte y que pueden caerse o tener una lesión en la boca. Los deportes, los adolescentes son por lo general muy impulsivos y son muy arriesgados y se mandan en todo. Y bueno, a veces puede esto traerle, ocasionarles caídas, golpes, choques con otros compañeros del deporte y provocarle fracturas en los dientes o lesiones en la boca. Por ejemplo, las patinetas. Sí, eso también, todo lo que patinaje, sí, todo lo que tenga que ver con riesgo, todo el deporte extremo. Saltar. Claro, que en realidad está bueno que lo hagan, es genial, lindo, se la da justa para hacer todo eso. Lo que hay que tener cuidado, yo siempre les digo, en lo que hagan, mantener siempre las manos, estar alerta, ¿no? Colocar las manos, nunca... hacer adelante alguna actividad con manos en bolsillos, o si vas patinando, siempre las manos libres para ante cualquier situación, uno siempre está al reflejo de protegerse la cara, ¿no? Y también, bueno, hay deportes de mucho contacto, como el rugby, también en el básquet he visto fracturas, en el vóley, hockey, con el tema del palo de hockey. Bueno, hay que extremar las medidas. Bueno, generalmente los entrenadores y los profesores los preparan para esto también, para que se cuiden. Pero bueno, también vienen protectores bucales, que son un aparato que se vende en las farmacias, también se pueden hacer a medida, y que se adaptan a la boca. Son como una especie de siliconas que uno con agua caliente las ablanda y las adapta, y se recortan y se adaptan a la boca, que amortigua un poco los golpes. Qué bueno. No son infalibles tampoco, ¿no? Pero amortigua. Es como cuando decimos hay que salir con casco, o sea... Sí. La verdad que el golpe no es que no te va a afectar, pero no te va a... No, es probable que no te quiebres o que no te dañes de la manera tremenda. Tienes mucho menos posibilidades, claro. Sí. Así que... Está buenísimo, tendría que ser casi un hábito o un requisito que los chicos usen para todos estos deportes que nombraste, que son, si uno empieza a pensar, a hacer la lista, son muchos, varias prácticas. Las que necesitan. Sí, lo otro que yo siempre les digo, en la escuela, en los lugares donde están muchos chicos, que el adolescente es de salir corriendo, empujar, si hay un grupo viene uno y se les cuelga a los otros, es estar siempre... con las manos libres, no ponerse las manos en los bolsillos en los recreos, parece una pavada, ¿no? Pero viene uno de atrás y te empuja y caen de boca, y se dan contra la pared, me ha pasado que, un empujón en el recreo, se dio la cabeza. O de la moto. Claro, siempre estar alerta y hacérselos ver, más chicos que tengan los dientes con mayor propulsión, hay dientes con personas que cuando... se sonríen, tienen como los dientes más a flor de piel, digamos, los chicos que tienen incisivos protruidos, están en más riesgo todavía. Entonces uno siempre dice, vos tenés que cuidarte más todavía porque tu paragolpe son los dientes. Entonces a la menor cosa, pum, se quiebran los dientes. Entonces bueno, y como también es una etapa donde están como muy volando, entonces se presta también a este tipo de accidentes, ¿no? Y lo otro que había pensado comentar es que en esta etapa... también comienzan las primeras incursiones en lo que es el tabaquismo, ¿no? O fumar, el alcohol, y también se ven lesiones en boca que tienen que ver con eso. Entonces, todo lo que nosotros podamos, primero prevenirles malos hábitos futuros, o sea, muchas veces personas que son fumadoras de adultas comenzaron en la adolescencia. Entonces, un nivel de concientización en esta etapa puede a lo mejor prevenir un futuro alcohólico o un fumador empedernido que le pueda traer problemas mayores. Mucho mayores. Sí, sabemos que el cáncer bucal, la mayor causa, o sea, uno de los factores predisponentes es el tabaquismo y el alcohol, ¿no? Entonces hay un montón de enfermedades que se previenen con el... digamos, evitando estas adicciones, pues evitando las adicciones, exactamente, son adicciones muy nocivas, muy que obviamente la boca sería el primer estadio por donde pasan, ya sea el humo del tabaco o el alcohol, después van a otros lugares más profundos del cuerpo donde también causan daños, pero en boca hay muchas manifestaciones que tienen que ver con el cigarrillo y con el alcohol. Sí, y convengamos que es importante lo que decís porque está como naturalizado en la cultura de los adolescentes, no solamente el consumo, sino los altos consumos de alcohol. Cada vez más. Sí, cada vez más. Que es como que ya entramos en otros capítulos de la vida, pero que tienen una conexión muy importante con esto de, bueno, hacia dónde van los chicos, ¿no? Los adolescentes. Sí, sí, hablar mucho sobre este tema porque, bueno, son los primeros pasos en muchas cosas y depende cómo sea, cómo se transcurran estas etapas, nos pueden predeterminar después. Entonces, desde el punto de vista de la salud bucal, el tabaco y el alcohol son dos factores predisponentes de una gran cantidad de enfermedades que se suelen ver más adelante. Entonces, bueno, hacerle ver también a los adolescentes que todo en su justa medida, ¿no? Tampoco podemos decir no a todo porque no va a ser así, lo van a hacer igual, pero van que a probar. Trabajar la conciencia, claro, ¿no? Que ellos sepan, que tengan la información correcta, que sepan cuáles son las consecuencias de los abusos en todo sentido. Tomarse un vinito, la verdad que es muy agradable, pero no es lo mismo tomarse un vinito que vivir tomando. Sí, y aparte a veces jueves, toman viernes, bebidas sábado, muy blancas, bebidas blancas muy fuertes. Claro. A veces no toman un vino, toman vodka con sabor a manzana. Yo voy a decir que les tapa el alcohol, el sabor del alcohol, de la alta graduación de alcohol que tiene el vodka. Porque y es dulce, los energizantes están. Los energizantes también. Están tomando mucho energizante los chicos, que tienen muchísimo, mucho azúcar. Claro. Son muy dulces. Son muy dulces. Que justamente es la manera de empezar a tomar las bebidas blancas fuertes. Ellos no los sienten tan fuertes. Claro. Entonces comienzan a probar y son bebidas fuertísimas. Entonces, y después, en breves horas, están en situaciones muy comprometidas de riesgo, o comas, o tenés que llevarlos al hospital porque ni siquiera se dieron cuenta del alcohol que consumieron en dos o tres horas. Como padres, estar atentos a eso porque es muy fácil que ellos tomen bebidas muy fuertes porque se las preparan para que las puedan tomar. Entonces, y incluso con deliveries, con está todo al pie del cañón, está todo armado para que lo puedan hacer. Somos una sociedad que está, digamos, de alguna manera implicada en esto, ¿no? Como vos decís. Todo. Así que yo lo digo desde la salud bucal, pero bueno, mucho más complejo el tema, pero hay que saber que los chicos están consumiendo bebidas muy fuertes, endulzadas para que no se den cuenta. Realmente los valores no son tan altos, ellos hacen como vaquitas, ponen un poco cada uno y compran bastante alcohol a un precio bastante accesible, que quiere decir que ayuda todavía más al consumo. Claro, entonces, está todo, como vos decís, un caldo de cultivo. Que son de mala calidad, o sea, no es que son de bajo, son accesibles porque son y son buenas. No, son baratas, de mala calidad, que bueno, también está aumentando los niveles de cirrosis a personas jóvenes. O sea, ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que la adolescencia es como el trampolín a muchas de estas cuestiones. Si por ahí hablamos con otros profesionales médicos, se está notando el aumento de enfermedades hepáticas causadas por alcohol cada vez en personas más. Que antes lo veíamos en alcohólicos, ya en personas que ya tenían la enfermedad totalmente instalada después de muchos años de alcoholismo. Se está viendo en personas de alrededor de 30 años. Cirrosis que antes no era tan común, ¿no? Y yo creo, me animo a hablar en forma intuitiva, que tiene que ver con esto que estamos diciendo del adolescente y su relación con el alcohol en este momento. Sí, me parece que estás haciendo, poniéndole palabras a algo que de lo cual generalmente no estamos hablando, y no estamos pensando tampoco la problemática y sí estamos viendo las consecuencias y nos damos cuenta que todos tenemos algo que ver con este tema, pero bueno, miramos para otro lado. Es difícil también charlarlo con ellos, porque ellos están permanentemente transgrediendo, entonces uno pasa a ser el ogro, no sabes cuál es el punto medio. Sí, pero esto, la cuestión es asumir que en esa etapa de la vida somos el ogro. Sí, exactamente, no porque somos luego, el padre que les palpeamos la espalda. Claro, porque si no el precio es muy alto. Sí. ¿Viste? Si no somos ogros en este momento, el precio es muy alto, porque después ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Nos cuesta mucho decir que no. Y la presencia, el acompañarlos, porque también muchas de las cosas que yo veo en Boca tienen que ver con una etapa donde el niño que empieza a crecer, que ya pasa esta etapa adolescente, es el periodo donde empieza a estar más solo, ¿no? Uno pasa de un chico de 12 años que erupciona su segundo molar, pasás de esa etapa a una etapa ya de crecimiento donde ellos comienzan a estar más tiempo libres con sus amigos, ya no tanto con los padres, entonces comienzan ellos a elegir qué comen en la calle, comida más chatarra, y también entra la bebida y también entra el cigarrillo, entonces uno los va perdiendo un poco, porque uno en la casa controla la comida, lo que toma, uno les controla, hasta los 12 años más o menos está todo controlado, uno los lleva, los trae, perfecto, sabemos, insiste con el lavado de los dientes, todo más o menos encarrilado. Cuando empezamos a pasar esa etapa de la erupción del segundo molar de los 12 años y comienzan ellos a estar más en la calle, porque uno aparte les tiene que dar más libertad, ¿no? Ellos empiezan a tomar otras decisiones que escapan a nosotros. Por ahí ni nos enteramos de lo que... Claro, ahí lo que a mí se me ocurre comentar, más por el lado también de mi trabajo, es que los padres no llegamos a veces a tiempo a ese momento de la adolescencia donde en realidad el trabajo nuestro ya tiene que estar hecho. Sí, sí, sí. Porque si nosotros esperamos a esa edad para que ellos tomen a su cargo su cuerpo, llegamos tarde. Exactamente. Porque eso es lo que vos estás diciendo. Cuando ellos empiezan a salirse de nuestra mirada y de nuestro, entre comillas, control... No tienen por qué sentirse perdidos. Claro, tienen que estar seguros. Ellos ya tienen que saber hasta dónde ir con determinadas cuestiones que tienen que ver desde su sexualidad, que es el punto clave que, siempre estamos acá trabajando, hasta todo esto que estás diciendo, ¿no? Que es, si tomo, cuánto tomo. Pero no estamos llegando a tiempo porque, como decía Vivi, quizás este rol de nosotros como adultos viene como en baja. Sí, totalmente. Y como vos lo marcás, hay otro capítulo que tiene que ver con la sexualidad, donde también hay manifestaciones en Boca de enfermedades que tienen que ver con esto y con los cuidados. Que ya es otro día, por ahí podemos tocar este tema, ¿no? Que es todo un capítulo. Sí, por favor. Pero bueno, me gustó esta charla porque en cierta forma permanentemente nos demuestra que no somos ni una boca, ni un cuerpo por un lado, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. O sea, permanentemente está la integridad del ser humano con toda su complejidad. La boca, yo hablo de un punto, pero es imposible hablar de un tema sin ir al otro porque está íntimamente relacionada la conducta, los sentimientos, las emociones y la salud del cuerpo en este caso, donde, ¿no? Sí, Fernanda, tal cual, te agradecemos mucho esta columna, así que te esperamos en la próxima cita que será en el mes de noviembre. Sería...